con P de Peazo. Un podcast de Pablo Ortega y Nati Serena. Hola, chicos, chicas, bienvenidos de nuevo un día más y una semana más a Con P de Peazo. Segundo programita. Segundo programa. Yo soy Pablo Ortega. Yo soy Nati Serena. Y el tema de hoy es bastante profundo. Creo que nos toca a los dos de cerca. Importante. Y la verdad que pretendemos hacerlo ameno, contar nuestra experiencia y en base a ellas, pues que también podamos daros como, no consejos, pero sí cómo fue para nosotros vivirlo y gestionarlo. Uh-huh. Si hago un pequeño resumen de lo... Vale, pues vamos a hablar del bullying, que ahora hemos dicho, de las personas que nos han hecho daño en la vida. Vamos a hablar no solo de los tipos, sino de qué es el bullying y cómo las personas que han sufrido bullying evolucionan con el tiempo. Aparte, como bien has dicho, trataremos de cómo intervenir ante un caso de bullying, sobre todo en los adultos, profesores, padres y cosas así. Cómo hemos actuado también nosotros. Exactamente, cómo se gestiona, porque no todo el mundo lo gestiona igual. Y lo que también todo ello puede desembocar, ansiedad, depresión, suicidio. Sí. Que está hoy al día. Y además que el bullying con todo el tema de las redes sociales ha sido como más caótico todavía. Porque ha desembocado en eso, en el ciberbullying. Sí. Y al final provoca que los niños crezcan viendo que no ocurre nada, que es normal. Y bueno, y que al final la tasa de suicidio y la salud mental también se vea incrementada. También si te fijas el ciberbullying es que está ante un anonimato. No sabes quién... No, además que te puede hacer, no es lo hacer mismo. Un perfil falso con una cuenta falsa y... Bueno, y ahí entramos también, que lo trataremos en otro episodio, el tema de las redes sociales y cómo es tan fácil destruir la vida a alguien, hacerte un troll y ir a por un alguien. Bulo, claro. Sí, es muy sencillo. Entonces, yo no sé si te parece, podríamos empezar... ¿Qué es el bullying? Vale. ¿Qué es el bullying para ti? Para mí es una forma de acoso diario, constante, en el que se trata de minar la moral de una persona, hacerla sentir menos, y ya el bullying no es solo el maltrato físico, sino también el psicológico, que a veces, en mi caso, por ejemplo, el psicológico me afectaba muchísimo más que el físico, porque al final te considera una mierda. El bullying lo describen como una forma de acoso, como bien ha dicho, de forma intencionada y repetitiva, por uno o más personas, porque siempre suele estar más vinculada a un grupito de gente. Sí, en el ámbito del instituto sobre todo. Exactamente. Después vamos a ver que el ámbito del instituto es donde más bullying se ejerce, aparte de las redes sociales, como hemos dicho. Es una forma de tener ese poder y control y tener al fin y al cabo una superioridad ante otra persona. Totalmente. Yo, por ejemplo, vamos, imagino que el tuyo comenzó en el instituto. Sí, pues el mío comenzó... colegio, instituto. También en el instituto. De hecho, pasé como un poco de... La verdad es que mi caso era muy raro. Era muy diferente porque como que no es que fuera popular, pero yo me hablaba prácticamente con todo el mundo en el instituto, pero aún así era como... Bueno, en mi caso también todo va a depender de qué bullying sufra, cómo sea tu bullying, también en base a la diferencia que marques. En mi caso era la sexualidad, que bueno, eso ya es otro tema porque... En el instituto, por ejemplo, cuando eres gay, bueno, si eres chica, lesbiana, cualquier tipo de sexualidad, lo que cuando sea. Cuando tienes pluma, aunque no seas gay. Exactamente. Da igual lo que sea, a veces te sacan del armario incluso antes de que tú lo sepas, porque era mi caso. Entonces, tienes que lidiar con que la gente te identifique ya, incluso antes de tú identificarte, y ya no solo eso, sino que luego encima te ataquen, te hagan sentir menos, te hagan sentir excluido y que el resto lo vea normal. Que ya sientas un rechazo ante lo que tú no sabes si eres gay o no. Ya sientes un rechazo porque la gente se mete contigo por eso. Claro, porque lo llevan a lo malo. Como que es algo malo, negativo. Y yo me acuerdo que años después, habiéndolo hablado con mi amiga, me decían, yo no sabía que la había vivido tan mal y estaban en mi día a día. O sea, para que tú veas, bueno, y el tema de profesores... Yo creo que había cosas que era evidente. Yo en mi día a día... Sí. Eso sí, es verdad. Yo en mi día a día era ir a clase, siempre estaba el insulto de maricón, y luego si no te llevaba un par de collejas por el pasillo. También dependía un poco. Ya la situación se normalizó más y dejé de sufrirlo tanto en tercero o cuarto de la ESO, porque ya éramos también los más mayores. Pero hasta que llega esa situación, bueno, y luego todas las secuelas que te quedan. Que, inseguridad de... Claro, yo llegaba a mi casa y yo no quería ir a clase, porque era como, ¿qué me voy a encontrar hoy? ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? Y, por ejemplo, en mi caso también empecé con problemas de TCA, ya no me gustaba mi físico, te comparas con los otros chicos, uh-huh. y si sobre todo también eres como yo, que te sientes diferente al resto, sientes que no encaja y le vas sumando, al final llega un momento en el que sientes que te ahoga, que es que no vas a salir de ello. Y más cuando ves como que para ti es algo alarmante, pero para el resto no. En ese sentido hay que decir que es muy difícil, es muy duro el camino, hay que comunicarlo siempre, sean a profesores, a padres, a amigos, da igual, hay que comunicarlo, pero que hay luz al final del camino, en la mayoría de las cosas. Yo es verdad que en esos años pensaba, no va a acabar, esto no va a acabar. Y se te pasan por la cabeza muchas cosas negativas, muchas cosas malas que no deberían, pero se te pasan porque... La situación te lleva a ello. Claro, alcanza momentos de desesperación. Y yo recuerdo una cosa que no sé si tú la sabes. Por ejemplo, Rosa y tal, que estaban conmigo en clase, lo sabían. Que yo llegué a tener calvas. A mí se me caía el pelo. De la ansiedad, que, de sí. Y yo me acuerdo que me decían, tienes calvas. Y yo, ¿qué? Pero... Así, uh-huh. en mitad. Y mi madre, ¿verdad? Mi madre no, mi tía, que vino con mi madre, me preguntó, ¿te pasa algo en el colegio? Y yo, no. Pero porque a veces hasta yo lo normalizaba. Llega una situación, un momento en el que tú ya lo encuentras normal. Es que tu sabes día a día. Que no lo es, pero claro, como es tu día a día, es como tu rutina. Y ya es verdad que... Sientes tanta presión, sientes que nadie te ayuda, porque es verdad que yo no pedí ayuda. Y yo hay que pedirla. Hay que pedirla. Yo es que siempre me ha costado mucho pedir ayuda en todo, pero es verdad que a día de hoy, con la normalización que hay, que también está súper extendido y que cada vez más gente está concienciada, hay que pedir ayuda siempre, porque siempre habrá alguien que te vaya a echar una mano. Y también si eres preso, si lo ves. Sí. Sí, a veces, actúa. Bueno, eso es otra. Hay que pedir ayuda, pero si tú estás viendo que el problema existe, no espera que te pidan ayuda, actúa. Porque no esa persona lo va a valorar compañero mucho. De clase... Cualquier persona, con que tú vivas esa situación y lo veas, haz lo que sea, por mínimo detalle que puedas hacer. Darle un abrazo a esa persona, decirle, oye, que no estás solo, lo que sea, hazlo. Porque esa persona lo va a valorar mucho. Uh-huh. ¿Qué te parece si hablamos primero de los tipos de bullying que hay? Porque se catalogan como 7 tipos. Está el físico, que es el más conocido. Pegarte o incluso robarte cosas de clase. Uy, pues te voy a robar de la mochila X cosa. Yo, por ejemplo, eso no lo he sufrido. Tú me has dicho que sí, que te daban colleja. Está el psicológico, que es el acoso moral. Desde manipularte, chantajearte, decir mentiras sobre ti. Que eso... Un instituto es como un pequeño pueblo. Lo que diga una persona, sobre ya lo conoce todo el mundo. Sí, sí, no, que se... Y aunque esa persona haya lanzado esa mentira, te van a acosar esa, la de allí y la de allí. Te van a acosar varias. El verbal, que es ponerte apodo e insultarte, cualquier tipo de gesto así. La sexual, que no solo implica tocamiento, sino meterte con tu físico o, como comentaba, la homofobia. Está la social, que viene a ser también psicológica, pero es humillarte en público, porque a veces lo hacen escondida, pero mayormente suele ser en público. Sí, en grupito. El moving, que aquí no lo vamos a tratar, pero en el trabajo, en el terreno profesional, y también es un tipo de acoso psicológico. Y en el que también nos vamos a centrar más, el ciberbullying, que está más al pie del día. Desde difundir fotografía de contenido sexual o no sexual, amenaza, mentira, humillaciones, todo tipo de cosas. A ver, yo por ejemplo, bueno, creo que los damos tienen la suerte de que al no haber estado en el instituto, como a día de hoy, con el tema de las redes sociales, no hemos sido foco de eso, pero es que yo creo que yo hubiera sido un foco de ciberbullying brutal. Lo he vivido después, pero no en el instituto. Yo en el bachillerato, en primero, claro, que todavía no conocía. Yo en el instituto es verdad que no lo vivimos porque yo tengo 28 años y en aquella época pues no había la tecnología que hay a día de hoy. Pero si no... A ver, la había, en el, pero bueno, no eran tan usadas. No, en mi instituto, yo el móvil que tenía era el típico... No, móvil no, pero ordenador sí había. Sí, pero el ordenador era como más complicado. Era los portátiles, no teníamos solo los verdes estos roñosos no que tenía. Te daba la junta. Yo no tenía. No, eso. Yo no lo tuve, pero mi hermana sí. Ah. A mí ya me pilló fuera, creo. A mí también. Al año pero siguiente. Que eso eran típicos ordenadores, armatostes de todo clásico y de esto. Pero sí es verdad que psicológico... físico, no sé, que al final sexual, porque era un homófobo, sí, claro, y cualquier cosa. Es que el problema tanto en el instituto como en la vida es que cuando eres diferente molesta da porque igual. Llama la atención y ellos no llaman la atención. Sí, el mundo está como construido para que seamos borregos, que nos juntemos todo igualito. Sí, que seamos iguales, y en la que destaca, eso molesta. Y si molesta, te quieren hacer menos. ¿Para qué? Para creerse superiores. Exactamente. Porque hay personas que solo brillan cuando apaga la luz de los demás. Porque no saben brillar por sí solas. Exactamente. Entonces, yo es lo que he sentido siempre. Es verdad que, claro, lo ves ahora. Uh-huh. Yo antes no lo veía. Yo me creía lo que me decían. Y en muchos casos, exactamente, te lo crees. Y en muchos casos no piensas que es bullying tampoco. Porque, no. Por ejemplo, en el colegio había situaciones, lo típico de que te dejan siempre el último en elegirte en educación física, uh-huh. Es un tipo de acoso, o cualquier que se pasa notita, te escribe, no sé qué, es un tipo de acoso, sea de una forma u otra, pero en esa época no se conocía como bullying, no. Se conocía como, uy, el acoso, no, era como son algo cosas normal. De niños, son cosas de sí. Niños, y si hay una pelea, ellos se solucionarán. Es que era como algo normal, para la gente es algo normal, eso no hombre, ¿qué, cómo va? No. Pero sí, y situaciones feas, yo he vivido no solo de compañeros, ¿eh? He tenido profesores, un profesor en concreto, de con las chicas, no, tú con las chicas no, tú con los chicos tienen que estar con los chicos y las chicas con las chicas. Uh-huh. Y yo, pero si es que yo con los chicos no me llevo bien, o sea, no tengo relación. Y si me siento más cómodo con las chicas, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no puedo? Eso... A día de hoy me lo parecía en mi época. Yo era un uh-huh. Niño de 13 años, 14. Imagínate ahora. Son adultos que incentivan a, claro. O a hacer bullying o a que el bullying que ya se ha abierto, ese campo, sea todavía peor. Lo fomenta. Porque yo conozco casos en los que a lo mejor se ha metido con el físico de alguien y la propia profesora o incluso directora o lo que sea, ha incentivado ese bullying. ¡Ay, mira qué gordito está! ¡Ay, mira qué delgadita está! Y ahora que has dicho delante eso, de todos los niños. Me he acordado de otro profesor que vino de sustituto. Y recuerdo que llegó una compañera, entró en clase y los alumnos empezaron a decir que olía mal. Uh-huh. Y el profesor se rió y dijo que es verdad. Empezó a decir... Ya aunque no diga que es verdad, el simple hecho de reírte. Sí, sí, se rió. En vez de callarlo. Y empezó a decir, madre mía, aquí hay que lavarse y carcajada. De un profesor, porque mira, ya sabemos profesor que adulto, es evidentemente que es malo que lo hagan tus compañeros. Quien tiene que dar ejemplo no lo da. Claro. En muchas ocasiones. Y luego también justificamos que si la edad, que si... Ay, no, es que la madurez... Mira, yo también he hecho cosas malas que luego cuando he crecido he razonado y he dicho... A lo mejor este comentario no le debe haber dicho, porque todos somos personas uh-huh. Y todos erramos y todos cometemos errores. Pero en mi mano nunca ha estado hacerle daño a una persona. Si lo he hecho... He intentado rectificar y pedir perdón, y si no, a día de hoy lo pido desde aquí porque nunca se sabe. A veces podemos herir a la persona sin querer. Sin saberlo, claro. Entonces, también es importante que cuando recapacitemos nos demos cuenta que no importa. Esto de, no, es que ocurrió hace 20 años. ¿Y? Era tú, era otro, evolucionando, pero era tú igualmente. Y que yo a veces creo que un perdón nunca llega tarde. Evidentemente... Depende del caso. Claro. Y también ese perdón no va a ser igual 20 años después que 20 años antes. Uh-huh. Porque 20 dolor, años antes lo necesita. Claro, y el dolor ya no es igual. Pero por lo menos sabes que esa persona, después de 20 años, ha recapacitado y ha dicho qué daño le hizo a esta persona. Y eso que no, está, yo, a mí, una pequeña tirita está poniendo, aunque ya la herida esté cerrada, está ayudando. Es como cerrar. Decir, vale, esto una lo, etapa. Sí, sí, lo, esto lo cierro. ¿Piensa que la persona, por ejemplo, que han sufrido bullying, ya lo hemos dicho, pero te lo pregunto aún así, ¿cómo evolucionan? ¿Evolucionan llenos de inseguridades? ¿Evolucionan como una persona normal? Por norma general, evolucionan. A ver, yo Bueno, lo digo ya. Ahora hablamos de nuestro caso. Exactamente, claro. Lo digo ya. Todo lo que vamos a decir hoy aquí lo hablamos cada uno de nuestro caso, nuestra experiencia. Uh-huh. Y los posibles consejos que pueda dar son en base a lo que cómo yo lo he hemos vivido. Gestionado, claro. Nosotros. Yo, por ejemplo, a tu pregunta, mal. En mi caso, mal. Yo soy una persona insegura, que tiene muchas cosas en las que trabajar, que estoy trabajando en ello, que voy ahora a terapia. Y a día de hoy intento entender muchas cosas que ya no entendía de por sí, pero como que intentaba echarlas a un lado. Uh-huh. Y si te empiezas a remontar, al final llega a la etapa del instituto, que es donde te empezaron ya a ver. Yo creo que incluso si echo hacia atrás, antes del instituto también tenía ya cosas. Pero el instituto fomentó mucha negatividad y que te baja autoestima. Menos, claro, que tengo muy baja autoestima. Inseguridades, sí. Porque se meten con tus inseguridades. Sí. Y si no se meten con ellas, te las crean. Te crean inseguridades, sí, sí, que tú no tienes. Hmm. Yo recuerdo, yo de pequeña era muy delgadita. Porque solemos conocer el caso de que se mete con la gente gordita. Pero no tanto el que se mete con la gente delgadita. Y esto ya era a lo mejor primero o segundo de la ESO. Sí. Y se metían conmigo por ser delgadita. Era como, uy, va a salir volando. Uy, eres anoréxica. Es que eso es otro tema que es verdad, que la gente no llega a comprender que el cuerpo de las personas no hay que comentarlo. Sea delgado, sea más gordo, sea lo que sea. No hay que comentar el cuerpo de nadie. No te he pedido opinión. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, uy, estás más delgada. Pero es que a lo mejor esa es no mi herida. Estar más delgada. Esa es mi herida, que no quiero estar más delgada, que quiero coger peso, que trabajo súper duro en el gimnasio, en mi casa, comiendo, haciendo una dieta para coger peso y no puedo. Uh-huh. Es que la gente no lo entiende. Y sobre todo yo solo he vivido mucho en tu barrio, cuando eres de barrio, o en tu familia, en tu día a día, que lo ven como algo normal, como un cumplido y no entiende que eso también hiere. Otra cosa, lo típico de si conoces a alguien que está haciendo dieta para adelgazar, en ese caso sí. Pero también está el otro lado de, ay, está haciendo dieta, ah, pues yo te veo más gorda. No, es que no. Yo es verdad que algo que, cuando a lo mejor han comentado mi cuerpo, yo es verdad que en cuanto a mi cuerpo he sido yo más mi propio destructor, uh-huh, que las otras personas. No recuerdo que nadie me haya dicho nunca gordo. Sí, es verdad que a lo mejor estás más gordito o algo así. Pero he sido yo. Hay gente que lo hace porque sí, sin pensar en el daño. Y hay gente que lo hace con maldad. Sí. Y ahora que he hablado del físico, me acuerdo de una que no había pensado ni en ello. No lo había apuntado. yo siempre he tenido complejo porque en la ESO se metían conmigo por mi cuello. Tenía el cuello muy largo y era más delgadita. O sea, si yo llevaba coleta, educación física o algo, se veía mucho más mi cuello. Y recuerdo que me llamaban jirafa. Y de pronto llegué a segundo bachillerato y una profesora, yo siempre llevaba pañuelo, en verano no, pero llevaba pañuelo, cosas para taparme el cuello. No me hacía trenza, no me hacía recogido, nada. Para que no se me viese el cuello delgado. Que no es que dice, no, un cuello delgado, sí, normal, pero largo. Es lo que tú has dicho, te crearon, uh-huh, esa inseguridad. Exactamente. Y de pronto me acuerdo que la profesora me dijo, Nati, ¿tú por qué siempre llevas pañuelo? Ah, no, porque sí, ella sabía que no era porque sí. Y me dijo, quítate el pañuelo. Y dice, mira, y delante de toda la clase dijo, mira todo el cuello de Nati, mira qué bonito, que no sé qué. No... Y sí, a partir de ahí me quitó la inseguridad. Pero te expuso, fue como... Era un poquito arma de doble filo, porque... Te podría, o sea, te ayudó, uh-huh, pero también te podría haber traumado de por vida. Porque imagínate que... Porque a veces como terapia de choque. Sí. Y en este caso salió bien, pero imagínate que... Que la gente se mete conmigo más por eso. Claro, imagínate. Es verdad que ya éramos más adultos, era segundo bachillerato. No es lo mismo que si lo haces la ESO. Bueno, y ahora que has dicho bachillerato, yo, por ejemplo, en bachillerato, para mí cambió todo. Yo en bachillerato fui a una escuela de arte y la verdad que fue genial. Y la mente más abierta de la escuela de arte siempre está ahí. Sí, yo allí pude ser yo mismo, descubrí por fin mi sexualidad, me di cuenta de lo que me gustaba. Y era yo. Y la verdad que siempre lo digo, que si no hubiera entrado allí, yo no sé qué hubiera sido de mí. Si yo hubiera ido a otro... ¿Hubieras podido salir, descubrir tu sexualidad? No. Es que si yo hubiera ido a otro bachillerato, y verá, por lo cual, otro instituto, siempre lo decía, digo, no sé qué hubiera sido de mí de forma negativa. Uh-huh. Porque a mí entrar a la escuela de arte fue como abrirme un mundo que desconocía. También el grupo de personas con la que te juntes, hace mucho. Es que yo te digo más, yo recuerdo lo inseguro que era, que recuerdo ir a clase, cuando estaba en la escuela de arte, ir con una gorra y pensar que me iban a insultar por llevar gorra. O sea, imagínate. Es que yo me acuerdo que era ir y decir, no, vaya que me ponga gorra, llamo más la atención. Y si me pongo un gorrito en invierno, no. Yo intentaba como pasar desapercibido, pero es verdad que por norma general no paso desapercibido porque mi forma de ser es como muy extrovertida. Entonces, al final, pues llaman la atención y a la gente, sobre todo en mi caso a los chicos, les molestaba. Otra cosa que también a raíz de la coseta, por ejemplo, la sensación de culpa. Has dicho que te sientes como inseguro, que va a llamar, pero la sensación de culpa, por lo menos en mi caso, es constante. Yo a día de hoy se me ha quedado ya como ese residuo de pedir perdón por todo. Pero hasta que a veces me choco con algo y digo, ay, perdón. A ver, yo lo hago a veces porque creo porque que siento que molesta. Sí, y a veces lo hacemos también inconscientemente de, uy, perdón, yo también soy muy cumplido. Entonces no, por lo más general soy muy de perdón y gracias. Pero además yo eso es otra cosa que quiero tratar, el tema de pedir perdón. Por favor, ¿podemos dejar el orgullo a un lado? En todos los ámbitos, el orgullo no vale para nada, solo para perder personas que nos importan y cosas. Si hay que pedir perdón, se pide. Siempre, claro, siempre está... Siempre, o sea, en mi extremo. Claro, que no. Pedir perdón por siempre todo. Está que pidamos perdón, sabiendo si nos hemos equivocado. Yo siempre lo digo, yo soy una persona bastante cabezona, pero si yo sé que yo no llevo la razón... Hay que reconocer los errores. Yo reconozco mis errores... Porque y que es si lo no que te he dicho, deconstruye... No tengo, yo no soy una persona orgullosa, es que creo que el orgullo no te lleva a nada. Tú tienes que tener tu valor, tu dignidad, pero ser orgulloso no te lleva a nada. Tú sabes la de personas que habrán podido perder amigos, pareja, lo que sea, familia, por decir, pues yo no me voy a bajar los pantalones. ¿Y de qué te sirve? ¿Dónde estás? ¿Solo? ¿Sola? ¿Qué estás haciendo? Es que no te vale de nada, no te vale de nada. Es que la vida está para intentar hacérsela mejor a todo el mundo y si todos pensáramos así... Habría mucho menos cosas malas, menos negatividad, menos tal. Pero es verdad que es como una utopía. Algo es inalcanzable. Conseguir, exactamente. Volviendo al tema, recauzando un poco el tema, voy a dar unos pequeños datos para poner una parte científica, llamémoslo. Scientist. Claro, está mirando un estudio de NAR, que es la de ayuda a los niños y niñas y adolescentes en riesgo. Y en este estudio, en este informe, se dice que donde más bullying, donde más acosos hay, es en secundaria, donde hemos dicho. Los niños de más de 11, 12 años se sufren más que en primaria. Que la etapa adolescente es horrorosa. Que es donde llegan sobre todo las inseguridades que hemos contado. Que por igual, tanto en niño como en niña, menos en los no binarios, por igual más o menos. Siempre yo he pensado que se trata el bullying diferente. Yo conozco más, por lo menos, que los niños suelen tratar, como tú has dicho, más el físico. Sí. Y la chica el psicológico, desde lo que yo he visto. Sí, lo que pasa es que claro... El físico de forma indirecta y rebote te toca lo psicológico, pero es verdad que, como tú dices, entre las niñas... Bueno, es que, hacer un poquito más de daño mental, sí, claro, todo, a humillar. Todo va a depender de qué grupo, de qué situación y de qué persona. Lo que hemos vivido, en mi caso, sí más de chicas que de chicos. Pero, por ejemplo, sí, de chicos como más recorren pues, a lo bruto, a la violencia física, y a lo mejor entre las chicas... Es como, vale, vamos a... A ver cómo le hacemos daño. Sí, a lo más planificado. Porque lo mío no era en plan... Vamos, no me imagino a los chicos de mi clase pensando... Hoy le voy a pegar a Pablo, pero era... Te veían por el pasillo como, y yo lo localizaba y ya era... Pero ya sabía que te iba a matar. Yo creo que ni ellos pensaban que tomaba... Era como algo normal. Vamos, porque hay muchos acosadores que no piensan que lo hagan mal. No, porque no lo ven como acoso. Y porque a veces lo ven en su casa o lo ven en sus círculos sociales. Lo ven como un juego. Si tú como padre, en este caso como padre, como madre, te metes con el físico de alguien, de la tele, con alguien de un familiar, con otros padres, con otros niños incluso, tu hijo está viendo eso como algo normal. Sí. Y no podemos, tenemos que como fomentar una coeducación. Es que mucho, lo que tú estás diciendo es que 100% cierto. Muchos de los problemas del bullying empiezan en casa. Empezar en casa en comportamientos que recrean en base a lo que ven de sus padres, un padre autoritario o una madre autoritaria, da igual, una agresión verbal, cualquier ellos cosa. Ellos quieren seguir la misma regla que... Lo recrea, sin querer, pero lo recrea. Los patrones, claro. Yo muchas veces, verdad que, bien pensado o no bien pensado, en esos casos yo verdad que no justifico, tipo, lo hace porque lo ve en casa, porque... Según la edad también, porque hay una edad en la que tú evolucionas. En qué situaciones en casa y aún así no, exactamente, no recrearla. Yo creo que también va en que si eres, de para mí, una persona influenciable, una persona... Depende también de tu grupo de amigos, sí. Como han dicho, si era influenciable y tu grupo de amigos hace eso, voy a integrarme. Claro, al final es lo que hablamos en el episodio anterior, que las personas influenciables no tienen personalidad, uh-huh. Y la definen en base a la personalidad de otros. Si veo en casa problemas, lo recreo. Si veo en mi grupo que hace tal, lo hago. Y al final no eres nadie. Y si el grupo popular de clase, para tú meterte, ellos acosan... Tú lo vas, ¿eh? Sí, sí, porque sabes que si no vas a ser el acosado. Sí, incluso sí. Lo que ha pasado a veces es que acosado, o que se han cambiado de instituto o estas cosas, o no, se convierten en acosadores. Porque así entran en ese grupito de popular, de gente así. Sí, sí. Es como una... Para ser guay y popular me tengo que unir a lo que hace la mayoría. Y si la mayoría lo que hace es acosar, acoso. Uh-huh. Otro dato es que se da más el acoso en grupo, como he dicho, suele ser más normal que en personas solas, de yo meterme contigo. Sí, sobre todo con el aspecto físico, con insultos, poniendo motes, porque ¿cuántos motes se han puesto a profesores y nosotros no hemos dicho nada? Sí. Yo es verdad que nunca he intentado no seguir los motes. Decía, X profesora, digo la de inglés, porque yo para nombres soy malísima. No, yo sí pero no era como X mote. Yo sí he participado, no lo he inventado a lo mejor, que recuerde. No, porque llevan como muchísimo tiempo inventado. Claro, exactamente, pero era lo típico de que llegaba a clase y a lo mejor X profesor ya se llamaba, le llamaban de aquella forma. Entonces... Y no te das cuenta que eso es malo. Claro, que, sí, porque sí. Muchas veces los profesores saben sus motes y los profesores ven cómo los niños se ríen de ellos. Es que también es lo que hemos estado hablando. En nuestra época no se llamaba bullying. No. Entonces, lo encontrábamos como... Eran situaciones como que veíamos normales. Y yo esto lo comparo un poco con las cosas de... Por ejemplo, si hablas con ahora con gente de la tercera edad y tal, es que en mi época esto no era así y tal. Vale, lo importante aquí ya es que ya no estamos en esa época y que ahora seamos conscientes de decir, vale, esto estaba mal. Pero tú imagínate ir todos los días a tu puesto de trabajo que te encanta ser profesor o profesora. Sí, yo he vivido situaciones y que los niños sepan, por ejemplo, con tu físico, que es lo más común que he dicho, se metan, uy, mira a la profesora que es gordita, no sé qué. Uy, mira a la profesora que este profesor que bajito, no sé qué. No tiene sentido. Yo, a ver, es que los motes que se ponían en clase eran como muy horrorosos. Pero es verdad como que normalmente había algunos sin sentido. Yo me acuerdo que había una profesora que su mote era la guayo. Y yo no sé ese de qué viene. No. Pero se la llamaba así. O sea, a lo mejor no es nada no de burla, despectivo. O sea, pero... que sigo, a día de hoy, no sé cuántos años han pasado ya. Idioma. Demasiado, creo yo. No sé qué era. Era de inglés, creo. Idioma. Algo pero sería, no, pero mal pero pronunciado. No sé las guachos, no sé. Si alguien de mi instituto lo ve, que lo deje en los comentarios, por si sabe de qué venía ese mote. Algo en inglés mal pronunciado, si era muy ofensivo, no lo ponga. Es que no quiero que nos tiren el programa abajo, ¿vale? Otro de los datos, por ejemplo, conocemos que en un principio ha bajado el acoso. En 2019 teníamos un 34,1%. Y en 2020-2021 bajó un 15,2%. Pero en 2021-2022 ha vuelto a subir a un 24,4%. Claro. Este año, pues, bueno, no se sabe, evidentemente. Pero está más el ciberbullying ahora que antes. ¿Y el estado de la salud mental a día de hoy, los jóvenes? Se trata más. Sí, pero estamos... Pero... Fatal. Es muy difícil tratarse también. Tampoco se está cuidando. Uh-huh. No se cuida. Vamos, me pongo de ejemplo. He estado toda mi vida sabiendo que necesitaba ayuda y hasta hace... Un mes y poco, que ha sido por cuestión de una ruptura, no he empezado ya terapia. Y ha sido porque ya no podía más. Porque decía, o pido ayuda o no salgo de esto. Tampoco tenemos medios para... Claro, y encima no vamos a meternos en temas de política, pero por la seguridad social... ¿Te darán cita? ¿Cuándo? Bueno... Pero luego normalmente, por la experiencia que tengo de gente que ha ido, lo normal es que te diga, tómate esto. Uh-huh. A lo mejor si empezamos a tratar el problema en vez de directamente ya medicarnos. Claro. Hay casos que lo requieren, claro, pero claro. También a lo mejor si intentamos tratarlo de otra forma no necesitamos llegar a eso. Porque la poca información que tengo yo de la medicación para depresivo y tal es que al final te conviertes en un zombie. A mí me han recomendado, o sea, me han mandado eso y yo no me lo he tomado, he preferido no tomármelo. A ver, yo en momentos en los que estoy tan mala... Azume, me lo hubieran dado y me lo hubiera tomado. Pero, yo siempre preferí o no. Pero prefiero no tener que hacerlo. No prefiero, porque... Tampoco puede dar toda la vida medicando, claro. Te tendrás que tratarlo en algún momento. Y luego también que los medicamentos actúan perjudicialmente a tu cuerpo. Y yo, por ejemplo... Algo químico que estás metiendo. Creo que también, no lo sé, te hacen engordar o cosas así, ¿no? Pero yo es que nunca me lo tomé. Imagina, no por ejemplo, que yo me lo tomara y con mi TCA, claro, voy a como ir solapando problemas y, ¿sabes? Entonces creo que es mejor cuando haya que llegar a ello, porque sea necesario hacerlo, cuando se pueda evitar y tratar el tema de otra forma, mejor. ¿Algún caso en especial que nos quiera contar? Porque yo, en bachillerato, algo muy de película. Bueno, en bachillerato se juntaron lo que hemos dicho, lo que voy a contar ahora de ciberbullying y también ya el tema de las parejas, que en alguna que otra pareja que he tenido un poco de acoso hubo, la verdad. Después eso de tenéis que apuntar el acoso en pareja. Trataremos más a fondo el tema de pareja en otro programa, pero también está el acoso en pareja. Solo de amor, desamor y todo lo que ello conlleva. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando yo empecé con mi primera relación, yo estaba muy expuesto en redes sociales, es algo que aprendí. Y yo tenía de todo, tenía Twitter, Instagram. En esa época que se tenía todo. Sí. Tú en día y ya no. No, ya no tenía. Y tenía Ask, que no sé si recordáis. Yo no lo he utilizado, pero eso era, vamos, a día de hoy en la vida se me hubiera ocurrido hacer eso. Tú podías preguntar de forma anónima lo que quisiera a la persona que tuviera cuenta. O sea, era una forma de acosar, claro, de insultar, de hacer bulo. Era una puerta abierta enorme diciendo, dime lo que quiera. ¿Pero tú lo publicabas o se publicaba automáticamente? No, tú respondías y se publicaba. ¿Y así tú no respondías, no se publicaba? No. Ah, vale. Y de hecho, ahora con lo que voy a contar, más adelante dejé de contestar porque, claro, yo estaba diciendo, soy tonto, estoy fomentando que me sigan acosando. Y todo esto empezó cuando empecé con mi primera relación, que para la gente que haya visto Pequeña Mentirosa, me empezaron a acosar exactamente igual que la serie. Igual. Con la misma frase. Sigo aquí, puta, si lo sé todo. Cosas así. Y ¿quién era? Era se ha firmado A. Y la cosa se fue poniendo cada vez más seria. Porque la persona supuesta sabía muchas cosas de mí. Entonces, claro, ¿era alguien de tu círculo? Es que fue progresivo. Es que además estamos hablando de que no fue un mes. Fueron años. Años en los que a lo mejor los mensajes sucedían de forma más continua y luego pasaban meses en los que no había mensaje ni nada y de repente te encontrabas con un sigo aquí, puta, y lo sé todo. Y claro, cada vez que llegaba uno de esos mensajes era como, me cago encima. De hecho, la primera vez que sentí miedo fue un mensaje que recibí cuando volví a estar con una amiga y me dijeron esa persona que sabía algo sobre mí. Yo creo que todavía no había salido del armario y empezaron como a decir que yo lo sabía y que lo iban a hacer público, que tal. Y claro, y tú no has descubierto tu sexualidad, al fin y al cabo, tienes miedo de que... Me acojoné y dije, ¿qué tiene de mí para exponerme? Y luego ya la cosa se fue poniendo más seria. Yo recuerdo estar en la casa de mi ex y acompañar a una de sus amigas a su casa, que era en mitad del campo, y ver como que un coche iba al lado mía, iba muy despacio. Claro, pero ahí más o menos, ¿qué edad tendría? 18, creo. Que ya era ahí mayorcito. Y claro, yo empecé a ir más rápido, el coche iba más rápido, y ya salí corriendo, llegué a la casa de mi ex, y el coche se quedó. Si, por ejemplo, estará en la calle, los que estén en el spot no lo vayan a ver, si estará en la calle y hacía así, pues el coche se detuvo una aquí. Esquina. Claro, y yo estaba aquí. Y el coche, cuando vio que yo ya estaba en la puerta, siguió hacia adelante. Pues cuando entré, recibo un mensaje. Claro, te iba a decir, tú a lo mejor lo relacionas, pero no, pero sí, claro, es el caso. Claro, recibí un mensaje que ahora mismo no recuerdo exacto, pero decía algo así como que a esas horas de la noche no era bueno ir a dar un paseo solo. Y claro, te acojonas. Porque ya dice, estamos sobrepasando ya el los acoso, límites, el ciberacoso a llegar a algo físico. Luego también mandaba mensajes en los que sabía cosas de mi amiga, cosas muy personales que no sabíamos cómo se podía saber. Y ya, por no extendernos más, otro episodio fue cuando el día de mi cumpleaños me habían organizado una fiesta sorpresa en casa de Blanca. Y claro, ¿qué pasó? Que me encuentro una carta en mi buzón, en el buzón de mi casa. Ahí ya fue como... Claro, ¿sabes dónde vive? Claro. Y era una carta, creo que estaba... como que la letra no estaba definida. Y luego no identificamos si la A estaba con pintalabios, con pintura, no me acuerdo tampoco. Pero yo me lo callé. Yo recuerdo, porque digo, a ver, hasta que no sepa si la fiesta sorpresa va a suceder o no, claro, me callo. Y cuando llegó el día, me acuerdo que Rosa, vamos la a la casa que te de decía, Blanca. Te hablaba de la fiesta sorpresa. Sí, que va a haber una fiesta sorpresa y que como que esa, como que A me iba a dar también a mí otra sorpresa. Uh-huh. Y entonces, pues ya cuando fui con Rosa y tal, apareciste. ¿Tú estabas y estabas? No, no. No me suena. No, entonces no, porque era 2014. No, 2014 yo creo. 13-14. No, 13-13. 14 no era. Y entonces llegamos y claro, cuando veo a la gente sorpresa. ¿Y tú? Yo tenía no cara de poker face. Yo tenía cara de poker face. Me llevé, no sé si fue a Rosa y a Ángela a la cocina y les dije: mira. Estoy haciendo un gesto de que saca la carta. Y, me la dieron hace una semana. Claro, y Rosa hizo. Y Ángela. Es que ella es muy depresiva también. Sí, y ya me acuerdo que a la última a la que se lo enseñé, porque no se lo dije a todos los que estaban en la fiesta. Tampoco sabía quién era. Que fue Almu. Almu se puso blanca. Blanca, pero vamos, que yo pensaba que se desmayaba. Bueno, y la gente estará preguntando: ¿por qué no fuiste a la policía? Porque hubo gente que me lo decía. Uh-huh. Porque luego la cosa se fue complicando. Yo voy a contar el caso que sí, yo seguía policía. Yo seguía respondiendo. Claro, ¿cómo respondías tú? Yo, por ejemplo, me decía el de este, a lo mejor le decía, ¿pero de qué habla? Pero cosas tontas. ¿A carta? No, respondía a mensajes. No, yo solo a lo de Ask. Ah, vale. A veces recibí varios SMS, pero era de esto como que no podías contestar. Ay, yo que eso no sé cómo se hace. No sé. Entonces, claro, la cosa se iba complicando. Recuerdo una vez que me empezaron a llegar mensajes de Ask de gente. O sea, ya no era A. Ya uh-huh. era gente que se hacía pasar por A. Y me empezaron a decir, ah, no solo somos uno, somos muchos. Y yo estaba en plan de... estoy viviendo la misma persona. Claro, yo para... decía, digo, estoy viendo una puta serie, que no entiendo qué está pasando. Pero porque ahí no salía ningún correo, ningún... Nada. Mira, nosotros que no queríamos hackers, intentamos hackear la ruta, la IP. Y me salió Washington, y yo digo, ¿Washington? ¿Qué Washington DC, Nina? Digo, esto no puede ser verdad. Y también hubo un momento que incluso casi nos discutimos, porque claro, ya empezamos a desconfiar entre nosotros. Claro, eso te iba a decir. Era una persona de fuera, seguramente, pero que así metía mierda dentro también. Sí, sabía cosas. Vamos, también pensaba, mi amiga me decía, a ver si vas a ser tu ex. Pero es que yo había recibido mensajes estando con ellos. Uh-huh. Tendría que tener una segunda persona. Además, mis ex. Es verdad que yo, por ejemplo, de mis ex, luego hubo uno que sí me acosó, me dejó y... cuando primero te acosó y luego te dejó, o al revés. No, me dejó y cuando yo empecé a rehacer mi vida por Ask, uh-huh. empecé a recibir mensajes. Y una de las veces... ¿Y porque, nunca te cerraste Ask? No, porque sí me la cerré. Ah. Porque en Ask tú podías poner anónimo, pero ¿qué pasa? Que se le olvidó poner anónimo. Mm. Y tengo capturas de ello. Entonces, ¿qué pasa? Que... tengo papeles. Se dio cuenta. Me marqué un pilar rubio y se dio cuenta de que la había cagado. Ay, no, me han quitado la cuenta. Sí, claro. Ahora, o sea, todo el mundo hackea. Yo ahí es verdad que me preguntaba, vamos a ver, ¿me has dejado tú a mí? ¿Y por qué rehago mi vida? ¿Me castigas? No lo entiendo. Ni contigo ni sin ti. Claro. Uh-huh. Yo en mi caso sí fue en primero de bachillerato. Había una compañera de clase que tenía una pareja y entramos todos nuevos. La mayoría de gente fue en el trasierra. La mayoría de gente se conocía. Concreto. Sí, sí. Y es trasierra. Claro, la mayoría de gente se conocía porque ya entraba de cuarto. Pero yo, al cambiarme de un instituto que no tenía arte, porque también estudié arte, a uno que sí tenía arte, yo entré nueva. Y esta chica también. Y me llevé muy bien con ella. Y que tenía una pareja. A lo mejor llevaba un año, dos años, me lo voy a inventar, no me acuerdo. Lo dejaron. A mitad del curso lo dejaron. Yo me hablaba con todo bien, porque yo soy de hablarme con todo el mundo. Me da igual de qué grupo sea, yo me hablo con todo el mundo. Sobre todo con la gente que veo que está sola, que me siento excluida y me hablo con los excluidos. Vamos a llamarlo así. Y este chico se fue al grupo, a otro grupo, que no hablábamos con ellos, pero entonces ya empezó la enemistad. Esa enemistad de meterte en clase. Como yo me juntaba con esta chica, también conmigo. A mí... Sí, era como el daño colateral, ¿no? Claro, a mí en ese sentido me daba igual. No fue bullying, fue ciberacoso después, pero no me repercutió a día de hoy. Hay otros que sí. Y recuerdo que hubo un momento, ahí se llevaba a Twenty. Se crearon un perfil de Twenty para meterse con las dos. Pues le vamos a decir al profesor no sé qué, pues no sé, no sabía si era chico, si era una chica. Por los mensajes se entendía que era más bien una chica, pero no se sabe a día de hoy. podemos intuir quién era, pero no se sabe a día de hoy. Sospechas. Y esta chica lo pasaba muy mal. Yo, verdad que no, porque yo verdad que soy muy calladita en clase, el bullying me ha hecho no levantar la mano, no destacar, ¿no? Mm. Y me acuerdo de una situación, que sabes que yo en clase, yo estaba contigo en clase, sí, no levanto la mano, hablo muy bajito. Sí, en inglés yo le decía, Nati, dilo más alto, no te oyen. Y ella, no, digo, pero si te sabe la respuesta, dila más alto. Pues esto lleva pasando desde la ESO. Y no me acuerdo por qué, en dibujo técnico, como que yo sabía mucho, no recuerdo por qué, porque yo dibujo técnico, no es que sepa mucho. La suspendí. Yo no. Bueno, ese instituto era más fácil todavía. El dibujo técnico que el tuyo, por lo que hemos comentado. Fui a dar una clase, no sé qué, a resolver un ejercicio de la pizarra. Porque era como, Nati, resuélvelo tú. Siempre era Nati. Porque siempre llevaba las tareas hechas y la mayoría no. Soy tonta, me pasa siempre igual. No, al contrario, eso es lo que hay que hacer. No, pero yo no quería salir a la pizarra. Niños, si estáis viendo el podcast, hacer la tarea. Y salí a la pizarra y me hicieron a meterse conmigo, no sé qué. Y después con la otra chica esta, con mi compañera de clase. Pero te das cuenta de lo que acabas de decir, de que, o sea, ellos no hacen las tareas. Tú las haces. Y en vez de girarte y decir, bitches, me está resolviendo, que yo voy a conseguir, claro, mi puesto de trabajo el día de mañana, o por lo menos yo voy a alcanzar las metas que quiero y vosotros vais a comer los mocos. Y en vez de pensar así, en base a todo lo que hemos sufrido, tendemos a pensar de, ay, se van a meter conmigo, ay, no. Y como si ellos tuvieran la razón. Uh-huh. Una mierda. No, pero a mí me da igual que se metieran conmigo en ese sentido, pero la chica esta lo pasaba muy mal. De hecho, se tuvo que cambiar de instituto a mitad de curso. Casi a final de curso, de hecho. Empezaron a meterse conmigo. Yo siempre me callaba porque era como, bueno, sigue. Sí, a mí me resbala. Uh-huh. Hay gente que no, pero en ese momento lo que ellos me hacían me resbalaba. Y hubo un momento que me tocó mucho el coño, la verdad. Y le dije, escúchame, como siga, es que cojo la silla y te la reviento la cabeza. Y ahí el profesor ya, porque el profesor lo veía, no decía nada. El profesor lo veía día a día. Nunca decía nada, también porque se metían con él también, pobrecito. Y en ese momento el profesor ya alucinó y dijo, hostia, aquí voy a tener que actuar. Y ya dijo algo. Dijo, oye, chicos, callaros. Es que algo veces, dijo, pero... A veces esperamos como mucho. No, sí, en este caso, para el profesor. Actuar. Porque si frenamos el problema antes de que se convierta en un problema... Uh-huh. Quizá la medida va a ser mucho más sencilla que luego cuando el problema ya... Porque, vale, sí, hay un caso de acoso. Y el caso ya se ha desbordado. Vamos a ayudar, ponemos límites. Pero la persona ya tiene un daño, uh-huh, que no vamos a decir que sea irreparable, pero le queda un camino muy largo por trabajar. Sí. Porque es verdad que... Y lleva otros daños. Sí, y en cosas de salud mental... Eso no es de la noche a la mañana. Como yo le digo a mi psicóloga, digo, es que ojalá pudiera pulsar un botón y apagar todas las emociones y decir, ya está todo arreglado. Y también no es lo mismo cuando, por ejemplo, en este caso, era tu expareja que sabe mucho sobre ti y se lo puede contar a esta persona. Hmm. Que no es lo mismo que yo me meto con lo que veo, con tu físico, con tu forma de ser, pero más allá, esta persona sabía todo, toda su vida. Llevaba un año o dos con esa persona. Sabía de qué manera hacerle daño. Y esta chica se tuvo que cambiar de instituto, que fue, le afectó muchísimo. Incluso me acuerdo que los mensajes de Twenty los tuvimos que llevar a la policía y denunciarlo. Es que... Pero el problema era menores. No. Eran mayores que nosotras, pero eran menores aún así. Sí, y ante esos casos es mucho más difícil. A día de hoy no lo sé, pero en ese tiempo era muy difícil. Y lo que tú has dicho de las parejas es que es verdad que con las parejas nos abrimos tanto a esas personas que al final tienen como un poder que nosotros le hemos dado... Evidentemente, como es normal. Pero sino, porque los queremos y claro, pensamos que nos quieren. O sea, si tú quieres a una persona, por mucho daño que. Hombre, yo por muy mal tocable la ruptura, no le va a hacer daño. Exactamente. Yo a día de hoy, a mí mi pareja me ha tratado como una mierda. Así de claro. Al menos, bueno, la mayoría durante la relación y luego todos después de la relación. Y yo a día de hoy no le deseo el mal a ninguno. Bueno, no, lo primero que no le deseo el mal a nadie, las cosas como son. Porque de qué te sirve, se te va a volver para ti en algún momento. El karma en tal caso, lo deseo. Total, entonces, eso por ahí. Y lo segundo, porque he compartido, aunque para ella a lo mejor no fuera real, pero para mí sí lo era, experiencias, momentos, hemos creado recuerdos, y yo no voy a querer nada malo para esas personas. Es que es de lógica, y mucho menos hablar mal, evidentemente. Como aquí voy a decir, y escucharé alguna vez, como lo que acabo de contar... si tengo que contar una situación, yo cuento los hechos. pero no voy diciendo esta persona tal, tal, tal. Cuento el hecho. Si tú te identificas como que ha hecho algo malo, será porque lo has hecho. Uh-huh. Pero yo no voy a ir hablando por ahí de ti porque a mí ya criticar, no me supones pues, claro. nada. Entonces, si yo me supusiera algo, significa que sigo sintiendo por ti y ya no es así. Uh-huh. Le sigue dando voz a esa persona. Y antes de que se nos pase, yo quería hablar, va a ser muy breve, de la minimización de los problemas. Uh-huh. Porque hay gente que tiende a decir, además te ha tenido que pasar. Creo que los problemas hay que entenderlos en base a el contexto de cada persona. Que porque a ti, yo qué sé, imagínate, te ocurra algo que nadie venga y te diga, ay, es que pero hay cosas más importantes, ¿vale? Pero para mí a lo mejor eso es un mundo. Exactamente. Es que no puedes invalidar lo que estoy sintiendo y el por qué lo estoy sintiendo de esa forma. Empático. Claro. Es que cada uno tiene, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo súper tonto, pero creo que ayuda para entenderlo. Imaginaros la típica chica o chico súper estereotipado, pijos, ricachones, lo que sea, uh-huh. que se le ha roto una uña y hace un mundo. Pues aunque lo veamos frívolo, lo veamos como algo tonto, para esa persona que en su burbuja no tiene otra serie de problemas, eso es un mundo. Y yo tampoco puedo ir con el derecho de decirle, por favor, no llores por eso. ¿Por qué? Porque para esa persona es un mundo. Uh-huh. Entonces nosotros, de forma individual, cada cosa que nos afecta, lo vamos a entender en nuestra forma, lo vamos a analizar en nuestra forma. Y no hay que invalidar lo que la otra persona está sintiendo y el por qué. Hay que entenderlo en su contexto. Por muy loco, muy tonto que te parezca a ti. Exactamente. Hay que estar ahí, sobre todo si la persona te importa, escucharla y apoyarla. Fin. Eso es un consejo o una forma de... ¿Qué otro consejo o qué forma de intervenir? Por ejemplo, hemos hablado de los mayores, cómo tienen que actuar, no burlarse delante de otros que puedan influirles. que ha dicho no restar la importancia, porque eso al fin y al cabo causa un gran daño mental poco a poco, fomentar, como he dicho, la coeducación. Y en el caso de, por ejemplo, vamos a hablar de acoso escolar, los profesores tienen que identificar tanto al acosado como al acosador, porque normalmente los profesores saben quién es cada persona. Mm-hmm. Informar y comunicar, no, día a día saben quiénes somos, exactamente, y actuar, y no solo actuar en el momento de oye cállate, sino llevar un seguimiento, porque si tú has visto que en clase se ha metido con ese chico, con esa chica, es porque normalmente a lo mejor lo hace. Y a lo mejor no lo hace en clase, lo hace en el recreo, lo hace por el pasillo. Y ahí no lo estás viendo. Hay que llevar un seguimiento, que también es importante. ¿Qué piensa, por ejemplo, que en nuestro caso creo que fue así? Lo de ocultárselo, por ejemplo, a los padres. A los padres o a amigos. Mis padres, por ejemplo, se están enterando. Si escuchan esto una vez, se están enterando de muchas de las cosas aquí. Porque yo, verdad, que nunca he sido de contarle nada a mis uh-huh. padres. A ver, de estas cosas, no... porque me daba vergüenza. Yo no lo hacía porque no quería preocuparlos también. Yo no quería preocuparlos, no quería que sintiera que su hijo era vulnerable, no quería tampoco que fueran a enfrentarse. Yo lo que quería era que pasara. Siempre como que intento hacer que las cosas pasen, pero chicos, las cosas no pasan. O sea, a veces sí, pero tenemos que poner nosotros de nuestro acuerdo. O sea, tenemos que pedir ayuda. Uh-huh. Es muy importante. Amigos, familia, sea quien lo sea, que sea. A lo mejor con un adulto no te sientes muy vulnerable, muy... Y si tú ya eres adulto y te puedes permitir un psicólogo, esa puede ser tu ayuda. Si no tienes amigos, no te ves con la cosa de... solo, claro. Claro, pide ayuda profesional. Porque eso es muy importante. La gente que normalmente es acosada se siente muy sola. Puede ser que como en tu caso tenga amigos, que no tenga amigos, pero te sientes solo porque ni tu amigo te están defendiendo... Ni tu amigo te están defendiendo, ni nadie. Yo... siempre he estado rodeado de gente y me he sentido solo. Uh-huh. O sea, y a mí no me ha faltado. Mi amiga, siempre lo digo, que es de lo mejor que tengo en la vida y aún así me he sentido solo. Puedes estar muy rodeado de gente y sentirte extremadamente solo en la vida. Creo que es un tema que podría dar bastante debate sí. para un programa, y la verdad. Y como consejo, lo que está roto, corta. No sé si lo pilláis. Para todo, pareja, lo que sea. Así que si veis que algo está roto, huir. En amigos, en pareja... Vosotros no tenéis que recomponer nada, no tenéis que arreglar nada. Y eso al final os va a dañar. Y esto es con lo que estábamos hablando ya no solo del bullying, sino de las personas que nos pueden herir. Está el síndrome, no sé cómo se llama, no es el síndrome de la madre, no es, pero algún nombre tiene específico. Sí, como que... La sanadora de... Yo muchas veces me he identificado un poco con eso, porque inconscientemente a lo mejor he caído en eso. Tu patrón de chico o de chica que te pueden gustar es como alguien... Alguien así, alguien roto. Vulnerable, exactamente, alguien roto. Y tú tratas de arreglarlo, como si tú fueses psicólogo, su madre, alguien. Nosotros no somos salvavidas. No. No tenemos que ser nuestro salvavidas, claro. Pero no el de nadie. Claro, podemos apoyar. Exacto. que no es lo mismo, pero no podemos tomar ese papel de, oye, voy a tratar de arreglar esta persona rota. No, porque te va a hacer daño. Te va a hacer yo daño, ayer mucho. Apunté unas cosillas, porque aunque no lo creáis, preparamos el podcast. Levemente, Nati lo prepara más que yo, también tengo que decirlo. Pero apunté algunas cosillas, y es que en base a lo que he dicho, desde que he empezado a ir a terapia, yo soy una persona altamente sensible, entonces... No relacionamos en eso. Unos días, desde que empezaba a analizarlo y tal, me di cuenta de que yo siempre lo he visto como una debilidad. Siempre he pensado que ser sensible, yo también. Que ser como soy era ser malo. O sea, que era para mí malo, era algo negativo, que me hacía débil, que para mí era una tortura. No duele mal la cosa. Y es que ahora me he dado cuenta de que no. De que no es así. Pero nos duele más las cosas, pero también sentimos más exactamente, cosas. Exactamente, es que lo que va a decir no es malo. Evidentemente, lo vas a sufrir todo más, tanto sí. Lo bueno como lo malo. Porque yo, por ejemplo, con lo bueno, pienso que puedo, por ejemplo, con un simple atardecer, emocionarme. Uh-huh. Me puede recordar a... ¿Cuántos vídeos me tiro yo llorando en TikTok? Me puede recordar a algo del pasado, algo bonito, el recuerdo con alguien. Y evidentemente, pues también lo malo, lo vas a sufrir el doble. A lo mejor a una persona a la que tú quieres mucho está tan normal y tú sigues sufriendo. Uh-huh. Y dices, ¿por qué? Esa persona lo ha superado, pero tú sigues sintiéndote mal por claro. ella. Y es que al final, ser como soy es lo que me hace ver toda la vida de esa forma. Es que es mi propio corazón. No puedo renegar de eso. Tener una mirada diferente también. Claro, es que si reniego de eso, estoy renegando de mí. Y es que es mi punto más fuerte. Ser como soy, ser una persona altamente sensible y que percibe el mundo de una forma que el resto no lo hace. Pero para todo, para el arte, para sonido, para cualquier cosa. Es que si alguien no valora eso, no es nuestro problema. Uh-huh. Y a mí es algo que me cuesta, a día de hoy me sigue costando. Es verdad que algo malo que sí podemos tener en el sentido es ser extremadamente empático. Sí, sí. Que lo porque que ha dicho, yo... siente más... mal por esa persona que ya lo ha superado y tú sigues mal. Claro, y sigues pensando en que a lo mejor si haces algo le vas a hacer daño a la otra persona y ese nivel de empatía a veces se te puede volver en tu contra. Claro, se te puede volver en tu contra. Porque para mí, ser como soy es mi mayor logro, mi mayor poder, pero uh-huh. también es mi mayor debilidad a veces. Sí. Lo que pasa es que... hay que aprender a gestionarlo. Exactamente, y depende de cómo lo veas. Al final te hace más fuerte también. Y porque hoy en día es más visible. Mm. Antes no sabíamos por qué sentíamos lo que sentíamos. Sí. Hoy en día sí. Bueno, retomando un poquito el tema, porque ya vamos a finiquitar el asunto. O sea, hoy se nos ha quedado corto, la verdad. No, yo creo que no. Yo creo que vamos bien de tiempo. No, no. Corto digo de que yo tengo mucho más para dar. Ah, exacto. Porque, por ejemplo, también hubiera sido... no centrarnos, pero, por ejemplo, hablar de los tipos de ansiedad. Uh-huh. Que yo tengo los dos tipos. La ansiedad rasgo y la ansiedad estado. Si algún psicólogo nos oye... por no extenderme, voy a decir que creo recordar que la ansiedad rasgo es como esa que va en base a la desata una emoción, es como algo más del momento. Puntual, claro. Y luego la estado. En la que siempre va a tener. Que es, yo, por ejemplo, en la que hay mi que estado, más. Si, yo creo que si miráis el episodio 1 desde YouTube, podéis ver cómo estaba la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, y estaba intentando cómo controlarlo más porque mi estado normal es. Muy nervioso, muy, sí. Sí. Y no en constante estado de alerta. Sí. Porque la ansiedad es sí, eso. Sí, sí. Es buena, es bueno tener estrés porque te hace estar en alerta ante cualquier cosa. Yo qué sé, un robo, cualquier cosa. Te hace estar en alerta, pero tenerla constantemente la ansiedad te se crea a unos niveles sí, sí. que no puedes dormir, no puedes... No. Y al final todo te va a repercutir en el futuro. Sí, sí. Y bueno, en la salud sobre todo. Y a día de hoy. Sí, sí. Y bueno, así como pequeño resumen final, que diría que no se naturalice la violencia de cualquier tipo, todo es violencia, ni la crueldad, ni la injusticia. Y que en cuanto veáis red flags, huyáis. Uh-huh. Amigos tóxicos, lo que sea. Pareja. La gente que no te quiera bien y que no valore cómo y que eres. Que no te quiera como eres, exactamente. Huye. Si ve a alguien que está sufriendo, ayuda. Si ve a alguien que está siendo acosado, informa. Y si porque a lo mejor tú no puedes defenderlo porque se están metiendo claro, 5 chicos sí. y con alguien. Informa. Y si este profesor no te hace caso, otro lo hará. Seguro que alguien te va a hacer caso. Si no, el director, si no, su padre, tu padre, quien sea. Alguien te va a ayudar. Porque a lo mejor tú no puedes defender a esa persona siendo tan pequeño. Claro. ¿Y que, si hay un grupo? Si ahora mismo estás pasando por esto, como persona acosada, uh-huh. Que hay luz al final del túnel. Sí. Que a veces es complicado porque dices que no, que es que es mi día a día, que todavía me queda mucho, pero que no, que llega y que la vida a veces es una mierda. Y que si mierda. Necesita un tipo de cambio, tienes que cambiar de actitud, tienes... Habla con tu padre. Pide ayuda. Que eso no es sentirte débil, sentirte no. No, no, ni. Si tú lo necesitas. Ni significa que ellos ganen. No. Aquí quien gana eres tú, que estás mirando por ti, que quieres sanar, que quieres cuidarte, que quieres ser mejor. Y lo que he dicho, que la vida a veces puede ser una mierda, pero que también si nos fijamos en las pequeñas cosas, nos damos cuenta de todo lo bueno que hay. Y hay mucho bueno. Y a lo mejor eso bueno son nuestros amigos. Entonces, si los tienes, aférrate a ellos. Y también pienso que no es solo importante tratar al acosado, hablar con él, sino al acosador. ¿Por qué hace lo que hace? Que entienda, siempre porque a veces no se entiende que eso está mal. Siempre se va por al que está acosado. Perdona, yo soy el que está recibiendo todo lo malo de esa persona, no a mí. No, pero me refiero a que hablen con ambas partes, porque a lo mejor el chico no sabe que está haciendo nada mal. Lo hace porque lo ve en casa, como hemos dicho, lo ve en su amigo, que también sepa el daño que hace. No lo va a juntar. Se trata por separado, pero... Claro, sí, enfrentar al agresor sí, con el agredido... No. Y que al fin y al cabo el bullying es un problema global. Sí. Y que en el desarrollo de la persona, sobre todo en la etapa adolescente, etapa infantil, repercute muchísimo. No le deja desarrollarse como una persona normal. Y bueno, ya también refiriéndonos, por ejemplo, hemos dicho a agresor, acusado, pero también vamos a referirnos, vamos, yo me quiero dirigir a personas como nosotros... que ya han pasado por eso, que ya no están ahí, decirle, porque es lo que intento decirme a mí a día de hoy, uh-huh. que tu luz no la apague nadie. Y que eres fuerte. Aunque la gente te haga pensar que no, eres fuerte. Que ya has llegado lejos. Entonces, cuando echas la vista atrás, piensa que todo eso te ha hecho ser la persona que eres hoy. Aférrate a lo lejos que has llegado, lo fuerte que estás siendo, lo grande que eres. Y que una luz... por muy tenue que sea, sigue siendo luz. Uh-huh. Entonces, si ahora estás brillando menos, llegará un momento en el que brillarás más. Y cuando estés arriba y brilles, miras hacia abajo, que verás cómo están el resto que intentó apagar, todavía intentando encontrar su luz y no la encuentran. Uh-huh. Es que, yo qué sé, es como muy chungo. Y duele. Es difícil. Y es un tema que daría para, no para uno, para dos, para cuatro o cinco programas. Sobre todo si lo has vivido de dentro. Cuando has vivido algo de dentro, tienes mucho que decir. Uh-huh. Te puedes pasar horas. Sí. Pues bueno, si quieres nos despedimos ya. Volveremos, como siempre, en 15 días. Uh-huh. Recordad, si algún tema a lo mejor le... Oye, me interesa este tema eso más. Eso es lo que iba a decir. Que, por favor, nuestras redes sociales, que nos hagáis Instagram, lo primero... Entonces no pueden escuchar o ver. Nos pueden escuchar y ver en Spotify, en Spreaker y en YouTube. En YouTube, evidentemente, de forma visual. Importante, en cuanto a este tema, el que hemos tratado en el episodio 2, nos encantaría recibir mensajes vuestros, audios, leer comentarios en YouTube. De forma anónima, si hace falta. Exactamente. Es que nosotros, si queréis que, por ejemplo, expongamos alguna situación o lo que sea, lo hacemos en las redes. Que no, solamente por saber qué opináis, cómo la habéis vivido vosotros. Y si necesitáis consejos, hablar ayuda, con alguien, nosotros también estamos aquí. Y luego también, pues, que en cuanto a dicho, lo que ha dicho Nati de los temas, si hay un tema que pensáis que puede ser interesante que tratemos, proponerlo. Uh-huh. De vez en cuando, a lo mejor, nosotros en Instagram lanzaremos entre 3 o 4 temas para que podáis elegir y veamos si es factible prepararlo. Y si no, okay, pues no sin necesidad, tema, exactamente. Claro. O que nos repongamos digáis, alguna pregunta que tengan, cualquier tipo de duda. Que nos digáis vosotros, oye, me gustaría hablar sobre el desamor, que por cierto ocurrirá. Pero estamos esperando un poquito más adelante. Y pues nada, que un placer como siempre, que hoy me ha encantado el programa. Uh-huh. Y que nos vemos muy pronto. En unos 15 días más y un besazo. Adiós.